Un pasadizo estrecho. Y oscuro. Y hay un pequeño círculo de luz al final. Bien, ¿qué pasa ahora? Siento un suave tirón como si alguien me llevara del brazo. Creo que debo dejarme llevar a través de este túnel. Y lo hago. Ahora ya no es oscuro, es gris porque el círculo de luz se está ensanchando frente a mí. Es como si... se para. Continúa. Me invitan a que salga. Deja que el círculo de luz se expanda delante de ti al final del túnel. Continúa explicándome lo que te está ocurriendo. El círculo de luz se ensancha y he salido del túnel. Hay una neblina muy brillante, una niebla ligera. Yo me filtro a través de ella. Una vez que has abandonado el túnel, ¿qué te llama la atención además de la falta de claridad visual? El sujeto baja la voz, todo está quieto. Es un lugar muy tranquilo. Estoy en el lugar de los espíritus. ¿Tienes alguna otra impresión, corno alma, en este momento? El pensamiento. Siento la fuerza del pensamiento a mi alrededor. Yo. Relájate por completo y deja que las imágenes te lleguen con facilidad. Continúa contándome exactamente lo que te ocurre. Por favor, sigue. Bueno, es difícil expresarlo con palabras. Siento. Pensamientos de amor. Compañía. Simpatía. Y todo ello está combinado con la expectación. Es como si los demás estuvieran esperándome. ¿Sientes seguridad o estás algo asustada? No estoy asustada. Cuando estaba en el túnel, estaba más desorientada. Sí, ahora me siento segura. Noto los pensamientos que me llegan. De amor. De acogida. Es extraño, pero siento que todos a mi alrededor saben quién soy y por qué estoy aquí. ¿Es alguna evidencia de ello a tu alrededor? Bajando la voz, no, lo siento. Armonía de pensamiento por todos lados. Cuando saliste del túnel, hablaste de que a tu alrededor había sustancias parecidas a las nubes. ¿Estás en el cielo por encima de la tierra? Pausa, no es eso, pero parece que estoy flotando sobre algo parecido a una nube, aunque diferente de las de la tierra. ¿Puedes ver la tierra? ¿Está debajo de ti? Puede ser, pero no la he visto desde que entré en el túnel. ¿Sientes alguna conexión con la tierra a través quizás de otra dimensión? Es posible, sí. En mi mente la tierra parece cercana. Y me siento conectada con ella, pero sé que estoy en otro lugar. ¿Qué más puedes decirme sobre el lugar en el que te encuentras? Es un poco lóbrego, pero me estoy alejando. Este sujeto en particular, después de haber pasado por la experiencia de la muerte y del túnel, continúa adaptándose mentalmente a la ausencia de cuerpo mientras se interna en el mundo espiritual. Después del desconcierto inicial, sus primeras impresiones reflejan un sentimiento de bienestar. Este sentimiento es común entre todos mis clientes. Una vez atravesado el túnel, nuestras almas han pasado ya por la primera puerta de su viaje al mundo del espíritu. La mayoría de ellos se dan cuenta en este momento de que no están muertos en realidad, sino que únicamente se han librado de la carga de un cuerpo terrestre que ha muerto. Con ello llega a la aceptación en grados distintos dependiendo de la propia alma. Algunas personas miran con asombro a su alrededor mientras que otras me describen los datos exactos de lo que ven. Gran parte depende de su madurez y sus experiencias vitales recientes. La reacción más común que obtengo es un respiro de alivio seguido de un comentario del tipo estupendo. Estoy en casa de nuevo en este maravilloso lugar. Existen almas muy desarrolladas que salen tan rápido de su cuerpo que gran parte de lo que se describe aquí es para ellos una visión borrosa en su camino hacia su destino espiritual. Estas son almas superiores y en mi opinión son una minoría en la Tierra. El alma común no se mueve tan rápidamente y a veces duda. Si excluimos los raros casos de espíritus perturbados que luchan por seguir conectados a sus cuerpos, creo que son las almas jóvenes con menos vidas pasadas las que permanecen vinculadas con la Tierra después de la muerte. La mayoría de mis clientes dicen que cuando salen de la boca del túnel ven las cosas confusas durante algún tiempo. Creo que esto se debe a la densidad del cercano plano astral que rodea a la Tierra, llamado Kamaloka por los teosofistas. En el caso siguiente se describe este lugar desde la perspectiva de una persona mucho más analítica. El alma de este individuo demuestra un poder de observación considerablemente sensible a las formas, los colores y los niveles de vibración. Normalmente, estas descripciones tan gráficas aparecen en mis clientes cuando se han internado más en el mundo espiritual y se han acostumbrado a lo que les rodea. Caso 4 FP Mientras te vas alejando del túnel, describe lo que ves a tu alrededor tan detalladamente como te sea posible. R. Las cosas aparecen en capas. P. En capas. ¿Cómo? R. Milímetros. ¿Cómo? Una tarta. P. Utilizando el ejemplo de la tarta, explica qué quieres decir. R. Quiero decir como algunas tartas que tienen la parte de arriba más estrecha que la de abajo. No era así cuando atravesaba el túnel. Veo capas. Niveles de luz. Parecen ser traslúcidos. Dentados. ¿Qué quieres decir que el mundo de los espíritus está hecho con una estructura sólida? R. Eso es lo que intento explicar. No es sólido, aunque al principio lo parece. Está organizado en capas y los niveles de luz están todos entrelazados en finos rayos estratificados. No quiero hacer que parezca que no es simétrico. Lo es. Pero veo muchas variaciones en el grosor y la refracción del color según las capas. Además se mueven hacia adelante hacia atrás. También sentí este movimiento cuando me alejaba de la Tierra. ¿Cuál es la causa de este movimiento en tu opinión? R. No lo sé. Yo no lo diseñé. P. Por tus descripciones me imagino el mundo de los espíritus como una plataforma inmensa formada por capas con secciones sombreadas de arriba abajo. R. Sí, y las secciones son redondeadas, se curvan alejándose de mí cuando floto a través de ellas. P. Desde el punto en el que tú observas, ¿puedes decirme algo sobre los colores de las capas? R. Yo no he dicho que las capas tengan colores definidos. Son todos variaciones del blanco. Es más claro. Más luminoso en el lugar al que me dirijo que de donde vengo. A mi alrededor hay una blancura brumosa mucho más brillante que en el túnel. P. Mientras flotas a través de estas capas espirituales, ¿tu alma sube o baja? R. Ni lo uno ni lo otro. Me muevo transversalmente. P. Bien, entonces ves el mundo espiritual en este momento como una dimensión lineal formada por líneas y ángulos mientras lo estás atravesando. R. Pausa, yo creo que es sobre todo una extensión de energía inmaterial que está dividida en capas por las variaciones de tonos claros y oscuros. Creo que algo me está empujando hacia mi nivel correcto de viaje e intenta relajarme. P. ¿De qué modo? R. Estoy oyendo sonidos. P. ¿Sonidos de qué tipo? R. Un eco. De música. Un tintineo musical. Repiqueteo del viento que vibra con mis movimientos. Es muy relajante. P. Otras personas han definido estos sonidos como vibraciones, algo parecido a ir a caballo de la resonancia del sonido de un diapasón. ¿Estás de acuerdo con esta descripción? R. Asiente sí, así es. Y recuerdo también un olor y un sabor. ¿Qué quieres decir que conservamos nuestros sentidos físicos después de la muerte? R. Sí, el recuerdo de ellos. Las ondas de las notas musicales aquí son tan bellas. Campanas. Violines. ¡Qué tranquilidad! Muchos viajeros del mundo de los espíritus me cuentan las sensaciones relajantes de estas vibraciones musicales. La sensación del sonido empieza muy pronto después del momento de la muerte. Algunas personas me dicen que oyen zumbidos o cuchicheos inmediatamente después de abandonar sus cuerpos. Esta sensación se parece a la que se tiene cuando uno está cerca de los cables de teléfono. El volumen de los sonidos puede variar antes de que las almas salgan de lo que yo interpreto que es el plano astral de la Tierra. La gente ha dicho que oyen los mismos sonidos cuando se encuentran bajo anestesia general. Estos sordos zumbidos se hacen más musicales cuando se sale del túnel. A este tipo de música se le ha llamado apropiadamente la energía del universo porque revitaliza el alma. Mencioné a las personas que hablaban de las capas del mundo espiritual la posibilidad de que pudieran estar viendo planos astrales. En los escritos metafísicos aparecen muchos datos sobre planos por encima de la Tierra. Desde las antiguas escrituras hindúes llamadas los Vedas, o textos orientales posteriores, los planos astrales han representado históricamente una serie de dimensiones crecientes por encima del mundo físico o tangible, que se funden con lo espiritual. Estas regiones invisibles han sido experimentadas por distintas personas a lo largo de miles de años a través de la mente en estado de meditación y observaciones fuera del cuerpo. Las descripciones que se han hecho de los planos astrales coinciden en que son menos densos a medida que uno se aleja de la gran influencia de la Tierra. El siguiente caso representa a un alma que todavía tiene dudas aún después de pasar a través del túnel espiritual. Es un hombre que a los 36 años murió de un ataque al corazón en una calle de Chicago en 1902. Dejó una numerosa familia con hijos pequeños y una mujer que le quería profundamente. Eran muy pobres. ¿Caso 5FP puedes ver con claridad mientras te alejas del túnel? R. Todavía estoy atravesando estas nubes a mi alrededor. P. Quiero que termines de atravesarlas y me digas lo que ves. R. Pausa A. Ya he salido. Dios mío, qué grande es este lugar. Es tan luminoso, tan limpio, incluso huele bien. Estoy viendo un maravilloso palacio de hielo. P. ¿Qué más? R. Con sorpresa es enorme. Parece cristal brillante y luminoso a mi alrededor, hay piedras de colores que brillan. P. Cuando dices cristal, pienso en algo transparente. R. Bueno, la mayoría son grises y blancos. Pero mientras floto veo otros colores, como mosaicos. Todos brillando. P. Mira al horizonte desde este palacio de hielo, ¿ves algún límite en algún sitio? R. No, este lugar es infinito, tan majestuoso. Y tranquilo, P. ¿Qué sientes ahora? R. Yo. Puedo disfrutarlo. No quiero continuar. Magie. La viuda del sujeto. P. Veo que todavía estás preocupado por la vida de Chicago. ¿Te impide este hecho avanzar en el mundo de los espíritus? R. El sujeto se incorpora en el sillón bien. Veo a mi guía viniendo hacia mí, ella sabe lo que necesito. P. Dime lo que ocurre entre tú y tu guía. R. Le digo que no puedo seguir. Que necesito saber que Magie y los niños van a estar bien. P. ¿Y qué responde tu guía? R. Gritando le digo. ¿Por qué has permitido que ocurriera esto? Me has hecho sufrir tanto dolor y penuria con Magie y ahora interrumpes nuestra vida juntos. P. ¿Qué hace tu guía? R. Está intentando calmarme. Me dice que lo hice bien y que comprobaré que mi vida siguió el camino que estaba previsto. P. ¿Aceptas lo que te dice? R. Pausa la información. Del futuro en la Tierra llega a mi mente. Mi familia está saliendo adelante sin mí, aceptan que me he ido. Van a conseguirlo. Y todos nos volveremos a ver. P. ¿Y cómo te hace sentirte esto? R. Siento. Paz. Con un suspiro, ahora ya estoy preparado para irme. Antes de tratar la importancia que tiene el encuentro del sujeto con su guía en el caso 5, quiero mencionar la interpretación de este hombre del mundo espiritual como un palacio de hielo. Más adelante en este mundo, mis clientes hablarán de edificios y habitaciones amuebladas. El estado de hipnosis por sí mismo no crea estas imágenes. Lógicamente no deberían recordar estructuras físicas en un mundo inmaterial a menos que consideremos que estas escenas del ambiente natural de la Tierra se utilicen para ayudar en la transición del alma y su adaptación a la muerte del cuerpo. Estas visiones tienen un significado distinto para cada alma que se comunica conmigo, puesto que todas ellas están afectadas por sus experiencias terrenales. Cuando el alma ve imágenes en el mundo espiritual relacionadas con lugares que han visto o en los que han vivido en la Tierra, hay una razón. Las almas ven una casa inolvidable, un jardín, un colegio, una montaña o una playa porque una fuerza espiritual benevolente permite que las imágenes terrestres nos animen con su familiaridad. Nuestros recuerdos terrenales nunca mueren. Permanecen para siempre en nuestra alma-mente como murmullos de sueños míticos, al igual que las imágenes del mundo espiritual quedan en la mente humana. Me gusta oír las descripciones de mis clientes de las primeras imágenes del mundo de los espíritus. Cuando regresan a este lugar de adoración después de su ausencia, ven campos de flores silvestres, torres de castillos alzándose en la lejanía o arco iris bajo un cielo azul. Estas primeras imágenes etéreas del mundo terrenal en el mundo espiritual no parecen cambiar mucho durante las distintas vidas de un alma y varían mucho dependiendo de cada individuo. Sin embargo, una vez que el sujeto en trance avanza en el mundo espiritual, sus comentarios son más uniformes con los del resto de las personas. El caso que acabo de mostrar puede describirse como un espíritu algo perturbado y muy unido a su alma compañera, Magie, a quien dejó en la Tierra. No hay duda de que algunas almas llevan el peso negativo de una vida difícil más tiempo que otras, a pesar de las influencias que el mundo espiritual ejerce sobre ellas para calmarlas. La gente tiende a pensar que las almas se convierten en omniscientes al morir. Esto no es del todo verdad porque varían los períodos de adaptación. El tiempo de adaptación de un alma depende de las circunstancias de su muerte, los lazos de cada una con los recuerdos de la vida que acaba de terminar y su nivel de desarrollo. Con frecuencia percibo ira durante una sesión de regresión cuando la vida acaba repentinamente. Las almas que regresan al mundo espiritual bajo estas condiciones se encuentran normalmente confundidas y asombradas al haber abandonado a los seres queridos sin mucho aviso previo. No están preparados para la muerte y algunos se sienten tristes y desposeídos cuando dejan su cuerpo. Si el alma está traumatizada por haber dejado asuntos sin acabar en la tierra, normalmente la primera entidad que se encuentra después de la muerte es el guía. Los guías son maestros espirituales que están muy desarrollados. Están preparados para recibir el primer choque de un alma frustrada después de una muerte que ha llegado en mal momento. El individuo del caso 5 llegará finalmente a una adaptación correcta al mundo espiritual si permite que su guía le preste ayuda durante el viaje. No obstante, he descubierto que los guías no intentan solucionar todos los problemas de un alma en la entrada del mundo espiritual. Normalmente este sentimiento se combina con la euforia de pensar que todas sus preocupaciones terrenales han acabado, en especial el dolor físico. Sobre todo el mundo espiritual representa un lugar de suprema aquiescencia para el alma viajera. Aunque pueda parecer en un principio que estamos solos después de morir, no estamos aislados o desamparados. Hay fuerzas de energía inteligente que nos guían al atravesar la puerta de entrada a este mundo. Las almas que llegan al mundo de los espíritus por primera vez no tienen mucho tiempo para flotar y preguntarse dónde están o qué les va a ocurrir. Nuestros guías y varias almas compañeras y amigos nos esperan cerca de la entrada para darnos apoyo y afecto, y asegurarnos que nos encontramos bien. En realidad sentimos su presencia desde el momento de la muerte porque gran parte de nuestra adaptación inicial depende de la influencia de estas entidades amables en nuestra alma. 3. El regreso a casa. Puesto que encontrar espíritus amigos que nos reciban después de la muerte es tan importante, ¿cómo reconocerlos? Hay un consenso general de opinión entre las personas en estado de hipnosis sobre cómo las almas se ven unas a otras en el mundo espiritual. Un alma puede aparecer como una masa de energía, pero aparentemente también es posible que la energía no orgánica del alma presente características humanas. Las almas utilizan con frecuencia su capacidad para proyectar formas de vidas pasadas cuando se comunican unas con otras. Proyectar una forma de vida humana es una de tantas innumerables apariencias que pueden asumir las almas a partir de su sustancia energética básica. Más adelante, en el capítulo 6, discutiremos otra de las características de la identidad del alma: la posesión de un aura de un color particular. La mayoría de mis clientes dicen que la primera persona que ven en el mundo espiritual es su guía. No obstante, después de cada vida podemos ser recibidos por un alma compañera. Los guías no son lo mismo que las almas compañeras. Si un antiguo pariente o un amigo íntimo recibe al alma que acaba de llegar, su guía puede no estar presente. He descubierto que normalmente los guías están próximos, vigilando la llegada del alma a su manera. El alma del sujeto en el caso siguiente acaba de atravesar la entrada del mundo espiritual y es recibida por una entidad desarrollada con quien ha tenido una relación muy cercana durante una serie de vidas pasadas. Aunque esta alma compañera no es el guía primario de mi cliente, está allí para recibirla y para transmitirle amor y estímulo. Caso 6 FP, ¿qué ves a tu alrededor? R es como si me dejara llevar sobre arena blanca y pura. ¿Qué resbala a mi alrededor? Estoy bajo una sombrilla de playa gigante, con paneles de colores brillantes. Todo es volátil y a su vez está sujeto entre sí. ¿P hay alguien allí para recibirte? R. Pausa. Yo. Creía que estaba solo, pero. Una larga pausa de duda a lo lejos. A. Luz se mueve rápidamente hacia mí, Dios mío. P. ¿Qué ocurre? R. Con excitación, tío Charlie. Gritando, tío Charlie, estoy aquí. P. ¿Por qué es esta persona la que te recibe primero? R. Con una voz lejana y preocupada, tío Charlie, te he echado tanto de menos. P. Repito la pregunta. R. Porque era el que más quería de todos mis familiares. Murió cuando yo era un niño y nunca lo acepté. En una granja de Nebraska en la última vida de este sujeto. P. ¿Cómo sabes que es el tío Charlie? ¿Tiene características que puedas reconocer? R. El sujeto se mueve excitadamente en la silla, claro, claro, tal y como lo recordaba. Alegre, amable, adorable, está a mi lado. Se ríe. P. ¿Qué resulta tan divertido? R. El tío Charlie sigue tan gordo como antes. P. ¿Qué hace ahora? R. Está sonriéndome y alargando la mano hacia mí. P. ¿Quieres decir que tiene un cuerpo con algo parecido a manos? R. Se ríe. Bueno, sí y no. Yo floto y él también. Está, en mi mente. Se está mostrando por completo ante mí, y lo que más destaca de su figura. Es su mano tendida hacia mí. P. ¿Por qué te tiende la mano de forma material? R. Pausa para calmarme. Para guiarme. Para adentrarme en la luz. P. ¿Y tú qué haces? R. Voy con él y mientras pensamos en los buenos ratos que hemos pasado juntos jugando con el heno en la granja. P. ¿Y está transmitiendo todo eso a tu mente para que sepas quién es? R. Sí, tal y como lo conocí en mi última vida para que no esté asustado. Él sabe que estoy algo confuso a causa de mi muerte. El sujeto ha muerto repentinamente en un accidente de coche. P. Entonces, después de morir y sin importar cuántas veces hemos experimentado la muerte en otras vidas, ¿es posible sentir temor hasta que nos acostumbramos al mundo espiritual de nuevo? R. No es temor. No es eso. Es más aprensión, quizás. Cambia cada vez. El accidente de coche me cogió desprevenido. Todavía me siento algo confuso. P. Bien. Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué está haciendo el tío Charlie ahora? R. Me está llevando al lugar a donde debo ir. P. Cuando cuente tres, vamos a ese lugar. 1, 2, 3. Dime qué está ocurriendo. R. Pausa larga hay. Más gente a mi alrededor. Y parecen amigos. Cuando me acerco. Parece que me invitan a unirme a ellos. P. Continúa acercándote a ellos.